Ya les habíamos anunciado junto a representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Las Cumbres que para este viernes 24 de enero se iba a convocar una manifestación por esos recortes, esa merma en el transporte escolar que vienen registrando los alumnos del Instituto Las Cumbres desde hace unos meses. Desde que arrancara, como decíamos, el curso prácticamente desde finales de septiembre, ha habido, bueno, ya de hecho, distintas movilizaciones, concentraciones y, bueno, pues ante la falta de respuesta o una respuesta positiva en torno a las demandas del AMPA, bueno, pues decidían, como comentamos, convocar esa manifestación para este viernes. Y bueno, pues queríamos referirnos a esta cuestión porque es cierto que entre la meteorología por un lado y por otra parte, porque se está a la espera aún de que la Delegación Territorial de Educación pueda pronunciarse de nuevo sobre esta problemática, bueno, pues estaba un poco en el aire esa convocatoria que en cualquier caso, y de ello nos va a hablar una de las representantes de la AMPA del el Instituto de las Cumbres, en concreto Mercedes Reyes, con quien hemos conversado en otras ocasiones. Ella es madre de uno de los alumnos afectados y, como decimos, bueno, pues parece que se da luz verde definitivamente y la convocatoria sigue adelante. Mercedes, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Es la confirmación que ahora mismo podemos señalar. Convocatoria, por tanto, para este viernes, como habéis anunciado, frente a esta situación que estáis viviendo del transporte escolar, ¿no? Exacto, vamos a hacer la manifestación por fin. Seguimos manteniendo, vamos, el mismo. Teníamos dudas sobre la meteorología porque daban agua y demás. Pero bueno, nos vamos a arriesgar, Juan Carlos, y a ver qué pasa. El viernes sería a las 6 de la tarde. Sería empezar en la Plaza de la Estrella y seguidamente cogeríamos el Paseo del Prado arriba, seguiríamos para arriba hasta la Rotonda de Locurri, cogeríamos los callejones hacia abajo, nuevamente la Avenida España y terminaríamos en la Plaza de la Estrella. Ese sería el recorrido. Supongo que, lo comentamos también ya en su momento, de hecho la alcaldesa de Ubrique lo confirmaba, bueno, pues aquí en Radio Ubrique, la pasada semana, que tal y como se solicitaba por parte de la AMPA, el ayuntamiento se ha encargado de todo lo que es la solicitud de bueno, pues las correspondientes autorizaciones y demás, y por tanto bueno, pues autorizaciones con las que contáis, digo, porque si habláis de ese trayecto, suponemos que se va a cortar el tráfico durante ese tiempo. Claro, nosotros lo hemos solicitado, vamos. Se tendrá que cortar el tráfico lo que es el tiempo de, claro, de que nosotros pasemos, evidentemente. Hombre, esperemos que haya bastante gente. Esperemos. Se le ha mandado la invitación a todos los partidos políticos, que quiero también recalcarlo, ¿vale? Y porque ahí en radio han dicho todos los partidos, que uno que no se han enterado, el otro que no han sido invitados. Entonces, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los partidos políticos de Ubrique. Se les ha invitado, hoy se les ha mandado la invitación, ¿vale? Y a ver quién acude. Todo esto que decidíais en la jornada de este pasado martes, en que os reuníais por parte de la AMPA, ¿no? Sí, nos reuníamos porque el martes día 14 estuvieron aquí los técnicos de la delegación, estuvo uno de la mano derecha del delegado de Educación, y estuvo también el que lleva el tema de los autobuses, estuvieron el martes. Vieron las paradas, vieron el trayecto que cogen los niños de la calzada y toda la travesía que había, y estuvieron estudiándolo. Entonces, estamos a la espera de que nos den una contestación. Pero claro, hasta día de hoy no hemos recibido nada. Por lo tanto, nosotros con lo que teníamos pensado vamos a seguir en adelante hasta que nos den una contestación. Como señalábamos, ¿no? La verdad es que después de la reunión que manteníais con responsables de la Delegación de Educación, no con el propio delegado territorial,

educativa en su conjunto. Digo que el mejor ejemplo lo vemos en tu caso, porque tú realmente, tu hijo no está afectado de forma directa, y sin Claro, Juan embargo. Carlos, mi hijo, claro, perdona, mi hijo no está afectado, pero vamos, no está afectado ahora el que tengo ya matriculado porque está en bachillerato de arte y además termina este año, si Dios quiere y termina, pues termina, si no, puedo repetirlo, pero bueno, supuestamente termina este año. Entonces yo esta problemática ahora mismo no la tengo. Pero ¿qué pasa? Es que yo tengo un niño también que tiene 14 años, que está en el Sagrado Corazón, que a lo mejor no tendría problema porque el Sagrado Corazón, al ser concertado, no tiene instituto de referencia. Igual yo podría coger el Instituto de las Cumbres y tal vez, dependiendo de lo que nos contesten, pues tendría a lo mejor derecho a autobús para ir a las Cumbres. Pero date cuenta que es Ubrique entero, es que son muchos institutos, es que son muchos niños, no sabemos los niños lo que piensan. Es una Lo forma mismo un de. niño dice quiero hacer ciencia o el otro quiere hacer arte o el otro. Los niños toman un camino que no nunca se sabe. Entonces, por favor, la gente que tengan niños y que no tengan niños, que es que esto es un problema del pueblo, que es que ya no es cuestión ni tener niños ni no tener niños, sino que es un bien para el pueblo. Pues llamamiento, por tanto, directo a todas las personas, supongo, ¿no? Que nos estén escuchando, porque está claro, el tiempo está revuelto, inestable, no se sabe exactamente cómo este viernes a esa hora estará la meteorología, pero bueno, pues aún más si cabe, por tanto, hay que ponerle voluntad y ganas y convencimiento para estar a las 6 de la tarde, como decías, en la Plaza de la Estrella, ¿no? Hombre, claro, yo de verdad, hombre, si está lloviendo y demás, pues ya ve, imagínate, yo sé que cuesta trabajo, pero hagamos un sacrificio porque es por nuestros niños. No estamos hablando, estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de un pueblo grande además, industrial, y que la verdad que se lo merece el transporte escolar, pienso yo, vamos, y no estamos pidiendo nada de descabellado, ni estamos pidiendo una cosa que es lo normal. Que es una calzada lo que tienen que coger, es una travesía que no es común, no es llana, no es plana, tienes que no unas barreras arquitectónicas que no es normal, vamos, que es bastante jodida. Entonces, por favor, una llamada que hagan un intento y que hagan un poder de acompañarnos. Y es cierto que no se alcanza esa distancia de 2 kilómetros que indica la normativa, pero como toda normativa, de luego, suponemos que tiene que tener el enfoque hacia excepcionalidades, hacia especificidades como la que ocurre, ¿no? En el caso de Ubrique, con un centro educativo que está a las afueras, en una pendiente muy elevada. Esperemos, ¿no? Que en lo que confiáis, que después de la visita de los técnicos que lo han visto sobre el terreno, se hayan dado cuenta de lo que estáis demandando, ¿no? Hombre, claro, los técnicos dijeron que sí, que era un desnivel que tenía, la verdad, considerable. Entonces, claro, que lo iban a estudiar y lo iban a mirar con detenimiento y que, hombre, y que a lo mejor por esa parte podían hacer algo. Pero claro, es lo que te digo, hasta el día de hoy no tenemos nada, nada en concreto, no nos han dado contestación de nada. Entonces, no podemos pararnos, no podemos esperar un día y otro, y que se nos vaya el mes, que se nos vaya el trimestre, que se nos vaya el curso, no podemos, porque entonces es que no hacemos nada. Pues ahí queda, por tanto, la decisión que adoptaba la AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de las Cumbres, en estos días atrás, en la última reunión convocada, la decisión de seguir adelante con la convocatoria, recuerden, para este viernes a partir de las 6 de la tarde, salida de esa manifestación desde la Plaza de la Estrella, que posteriormente, bueno, pues recorrerá el Paseo del Prado hacia lo que es la rotonda de Radio Televisión Española, desde ahí por los callejones y ya, bueno, pues el recorrido seguiría por la Avenida de España de vuelta hacia la Plaza de la Estrella, tal y como nos ha indicado Mercedes Reyes, madre de uno de los alumnos del Instituto Las Cumbres. Pues Mercedes, nos vamos a quedar en este punto, ya decimos que a la espera también de conocer novedades, si es que se producen por parte de la Delegación Territorial de Educación y, entre tanto, bueno, pues las movilizaciones, las medidas de presión que van a continuar por parte del AMPA del Instituto Las Cumbres. Mercedes, no sé si hay algo más que apuntaros. nada, que ojalá tuviésemos que suspenderla porque nos llegara la noticia de que todo estaba arreglado. Pero no creo, no creo, Juan Carlos, no creo. Hasta que no vean que de verdad que es que lo está pidiendo un pueblo entero, no creo. Pero bueno, ojalá, ojalá si viniese antes de que llegaran las 6 de la tarde, llegase la noticia, mira, que ya está todo arreglado, y tuviese que andar corriendo llamando a todos los medios, oye, que se para todo, que está todo arreglado. Ojalá, ojalá. Pero, la verdad, y pero que si no, que eso, que lo dicho, que por favor que nos apoyen todo lo que pueda, que hagan un intento de poder y que todo lo que se quiere en esta vida se hace. Y va a ser un momentito, tampoco va a ser un paseíto, que tampoco va a ser gran cosa. Que por favor que nos apoyen, ¿vale? Nada más. Pues con esa petición, con ese llamamiento nos quedamos, por supuesto, con un tema que vamos a seguir muy de cerca, pendientes en estas próximas horas. Mercedes Reyes, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, adiós. Hasta luego.